Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, señoras y señores, a Charlas de Café. Un gusto enorme saludarte en este martes 27 de septiembre de 2016. Ya se está, por fin, ahora sí, terminando el noveno mes del año. Esta es la última semana y seguramente ya estarás pensando en la celebración de todo lo que nos espera en el mes de octubre, en el mes de noviembre y, por supuesto, en la culminación del año en diciembre. Así es que hay que prepararnos para que no nos hagan esos estragos la comida, la bebida y, sobre todo, que lleguemos a un 2017 flaquitos y buenérrimos, ¿no? Como dijera por ahí las nutriólogas que nos quieren ver todos esbeltos y guapos. Y bueno, recuerda que ningún día es igual a otro, así que, como siempre, la recomendación de Charlas de Café es y será disfrutar cada segundo de esta espectacular vida, agradeciendo el poder compartir, ayudar y llevar un poquito de nosotros a todo aquel que se encuentre en nuestro camino, ya sea de paso, por un tiempo más largo o por toda la vida. Aprovecho también para mandarles un saludo y un abrazo muy, muy, muy especial a todas las personas bellas que celebran algún acontecimiento importante, ya sea cumpleaños, aniversario o simplemente esta grande y maravillosa oportunidad de vivir. Y por supuesto a los llamados Vicente y Paul, que hoy celebran su santo. Y déjame platicarte que tenemos muy buena información en la página de Notus Radio. Así es que chécala, comparte y dale like para llegar a muchos más seguidores en nuestros programas, en toda la red de diferentes géneros que tenemos para ofrecerte. Y por supuesto también que leas el contenido que hacemos y escogemos especialmente para ti, las nuevas propuestas y los proyectos que tenemos. Esta semana vas a saber de nosotros porque, bueno, tenemos un proyecto bien importante aquí en Notus Radio, en general con toda la gente que participa de manera muy constante aquí en radio, en prensa y en televisión. Y bueno, se trata de que vamos a hacer un reto importante de salud. Se va a llamar Notus Saludable y, por supuesto, estás muy invitado a que participes con nosotros, a que te unas, porque se trata de bajar de peso. Así es que los que estamos un poquito pasados, no quiero decir que mucho, hay por aquí, seguramente me van a decir, bueno, a lo mejor unos 5, 6, unos 7 kilos ya de plano. Los que queramos ir de bikini a la playa, pues tendremos que bajar mucho más. Así es que si te quieres unir, pues por supuesto que ahí está la invitación. Y pues estamos empezando ya esta semana. A través de nuestras redes sociales te comento que iremos informando a toda la gente sobre esta campaña de concientización para una buena alimentación, un buen estilo de vida y sobre todo para también hacer ejercicio, que eso nos hace muchísima falta. Así es que bueno, Notus Radio, no dejes de seguirnos porque nosotros estamos precisamente trabajando y pensando en ti. ¿Y sabes por qué? Porque eres parte de nosotros, eres parte de aquí. Te recuerdo que te puedes comunicar a través de nuestras redes sociales en Facebook por Notus Radio y en Twitter @Notus. Y tengo el teléfono disponible en cabina, que es el 1-73-2415, para que puedas también comunicarte a través de este medio de comunicación y podamos charlar un rato. Como cada martes, tendremos diversos temas, sin duda alguna, con especialistas que nos compartirán sus conocimientos, aprendizaje y mucha experiencia. Hoy nos acompaña el doctor Ángel Padrón Rivera, especialista en cirugía de colon recto y ano. También nos acompañará la psicóloga clínica, la licenciada Maribel Arellanes Almazán, y la regidora panista por el municipio de Manuel Doblado, Selene Anaí Ruiz Ortega. Y bueno, pues como te decía, invitadazos de lujo en Charlas de Café. Antes de irnos al primer corte, quiero compartir contigo esta frase del día de hoy. Vive sin aparentar, ama sin depender, escucha sin atacar, habla sin ofender. Y con esto damos inicio, no sin antes decirte que estamos aquí para lo que se te ofrezca. Mi nombre, por supuesto, Belén Ortiz, y no te vayas, vamos un corte y regreso contigo aquí en Charlas de Café. El portal

Hola Belén, buenos días, muy bien, muchas gracias. Qué bueno que nos acompañas aquí en Charlas de Café. Y bueno, déjenme platicarles que Ángel, es un cirujano de los pocos que hay en Irapuato, ¿verdad? Sí, así es. Cuéntanos un poquito acerca de lo que hace un cirujano de colon recto llano. Bueno, el cirujano de colon recto llano, primero, dentro de su preparación, puede pasar obviamente por la Facultad de Medicina, después hacer 4 años de cirugía general y posteriormente 2 años de cirugía de colon recto llano. Y pues es el especialista que se encarga de todas las enfermedades que competen pues a ese órgano de 1.5 metros de largo aproximadamente. Y pues son desde enfermedades benignas como también malignas, tumores o enfermedades inflamatorias, diarreas. La mayoría de la consulta pues son las enfermedades anorrectales como las hemorroides, las fisuras, los abscesos anales. Eso es. Oye, doctor, ¿y son padecimientos tanto de hombre como de mujer? Sí, sí, sí. Tanto de hombre como mujer están bastante presentes. ¿En qué género se da más frecuentemente? Dependiendo de la enfermedad, pero por ejemplo si hablamos de enfermedad hemorroidal, se ha visto que no hay diferencia entre sexos, ¿verdad? Más bien va muchas veces de acuerdo a la edad. Y hablando de fisuras anales, sí es tal vez un poco más frecuente en el sexo femenino. Eso es. ¿A qué se refiere con fisuras anales o cuáles son las características que nos llevan a tener una fisura anal? Bueno, la fisura anal es la causa más frecuente de dolor a nivel anal, ¿verdad? Al contrario de lo que pensamos la mayoría de la gente que son la enfermedad hemorroidal, pues no, la más frecuente es la fisura anal y básicamente se debe a trastornos en la dieta y a los hábitos defecatorios, bolos fecales muy duros, que el paciente tarda mucho en evacuar, etc. Son los factores predisponentes más frecuentes. Eso es. Estamos hablando entonces de esta parte del estreñimiento, vamos a decirlo así. Sí. Y bueno, en la cuestión de alimentaria que tenemos, bueno, nosotros los mexicanos como lo que acostumbramos a comer, yo he escuchado de mucha gente que sufre de esos padecimientos. Entonces, cuando sufren de esos padecimientos y tienen dolor, ¿cuánto tiempo de dolor tienen que padecer para decir, bueno, tengo que ir al médico? Pues lo ideal sería en cuanto presentaran los primeros síntomas, ¿verdad? Es lo ideal. Eso es. ¿Y esto tarda mucho en recuperarse? Pues también hablando de la fisura anal, se divide entre aguda y crónica, con un periodo de diferencia aproximadamente de 3 semanas, o bien cambios anatómicos que van desarrollándose mientras se va haciendo crónico el padecimiento. Ok, ¿esto puede llevar a una cirugía? Sí, cuando no responde al manejo médico y a las medidas dietéticas básicamente del paciente, si no mejora con eso, lo que sigue muchas veces es ofrecer cirugía, hablando de fisura anal, ¿verdad? Claro, este tipo de cirugías son delicadas, digo, todas las cirugías seguramente son delicadas, ¿no? Pero este tipo de cirugías de alguna manera pueden llegar a ser peligrosas, pueden tener consecuencias graves. Sí, como tú dices, todas las cirugías son delicadas, todas las cirugías tienen sus riesgos y sus posibles complicaciones. Y hablando de la fisura anal, que el tratamiento quirúrgico de elección es una esfinterotomía lateral, o sea, hacer un corte a las fibras del esfínter anal interno del ano, pues puede tener esos algunos riesgos, ¿verdad? O complicaciones, como pues la más grave sería la incontinencia fecal posterior a la cirugía. Esto puede desencadenar, supongo yo, en otras enfermedades. Pues sí. Sí, y en otros padecimientos que modifican el estilo de vida del paciente, ¿verdad? Eso es. Aparte de esta, este padecimiento de las fisuras anales, ¿qué otro tipo de padecimientos frecuentes son los que sufren el colon, el recto? Pues mira, hablando de enfermedades anorrectales, yo creo las tres más frecuentes es evidentemente la enfermedad hemorroidal. Yo creo el 90% de los pacientes que llegan por su propio pie o que son referidos por otro médico los refieren o los envían como enfermedad hemorroidal, ¿verdad? Entonces esa yo creo es el principal motivo de consulta. El segundo pues es la fisura anal y el tercero tal vez sea los abscesos o las infecciones a nivel perianal, hablando de ano recto, ¿sí? Y de colon, pues son muchísimas más. ¿Cómo nos podemos dar cuenta, doctor, que tenemos hemorroides? Pues mira, los paquetes hemorroidales son estructuras anatómicas con las cuales nacemos, pero que evidentemente con el paso del tiempo, con los malos hábitos dietéticos, se pueden ir enfermando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Muchas veces empieza a haber algo de comezón a nivel perianal, algo de sangrado que manche el papel higiénico, o bien que haya un goteo al inicio o al final de la evacuación, goteo hemático, evidentemente, y pues posteriormente puede empezar a haber prolapso o salida de esos paquetes hemorroidales a través del ano, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto de prolapso? Que se salgan de su sitio anatómico habitual, o sea, están dentro del conducto anal, okay, y al momento de evacuar o de pujar empiezan a salir a través del ano. ¿Serían como pequeñas verruguitas que tendríamos ahí? Como bolitas, ¿verdad? Como bolitas. Sí, como pelotitas más bien, que las verruguitas sí son otro tipo de padecimiento, claro, que hay siempre por virus del papiloma humano. Ah, muy bien. Aquí yo tengo como una pregunta, comentario, es decir, en alguna ocasión escuché de algún médico decirle a persona que ya llevaba como mucho tiempo sangrando, ¿no?, al hacer del baño, que cómo era posible que no se diera cuenta, ¿no? Y una de las situaciones que caímos o que ella comentaba era que su baño era de color oscuro. Pues sí, puede influir en algo, aunque es raro que un paciente no se dé cuenta. Muchas veces las enfermedades anorrectales son, pues nos causan más pena, más pudor, okay, ¿verdad? Entonces casi siempre acudimos a remedios caseros, luego vamos con el médico familiar, luego vamos o con el ginecólogo y finalmente vamos con el coloproctólogo. Entonces muchas veces es esa falta de conciencia de los pacientes. O sea, para que vayas... para que entendamos esto y que nos demos una idea, realmente pasar por todo este proceso, como comentas, retrasa el que se pueda atender oportunamente y que, por supuesto, el paciente llegue a mejores términos, más eficientes, en menos tiempo, ¿no? Sí, definitivamente. Ese largo camino que recorre un paciente antes de llegar con el coloproctólogo puede variar en la evolución de su enfermedad. Exactamente, y esta parte que comentas, que bien comentas, es que nos da pena. Exacto. ¿Cómo, por qué nos puede dar pena? Pues mira, yo siempre he pensado que en las mujeres es menos, ¿verdad? Están más acostumbradas y más educadas en cuanto a que se hagan su papá Nicolau, su chequeo de los senos, de todo eso. En el varón no ocurre eso, es más el pudor, la sensación de que vamos a transgredirlo o a agredirlo en cuanto a su... Intimidad, exactamente. Ajá. Entonces retrasan más el ir a una consulta, ¿verdad? Exactamente, y a su vez cuando lo retrasan pues ya llegan con padecimientos que a lo mejor ya están bastante avanzados. Sí, muchas veces. Muchas veces. Bueno, pues estamos con el doctor Ángel Padrón Rivera. No le cambies, miren, vamos a estar en un ratito más con él. Vamos rapidísimo a un corte, a música, y regresamos contigo. Te comento que te puedes comunicar a través de las redes sociales y del teléfono en cabina 173-2415 para hacerle alguna pregunta o algún comentario al doctor, y estamos aquí a tus órdenes. Regresamos. Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, como un cantar, ella quieta mi herida. mía. Y locas las ventanas se contarán su amor. Notus Radio Online. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down. Estamos de regreso aquí en Charlas de Café y seguimos con nuestra entrevista con el doctor Ángel Padrón Rivera, especialista en cirugía de colon, recto y ano. Y bueno, ya después de esta charla de algunas cuestiones importantes que nos ha venido a compartir y a comentar de acuerdo a su experiencia, yo quisiera también preguntarle, doctor, ¿este tipo de padecimientos que antes mencionábamos, son caros atenderlos? No, no son caros. Yo creo que van en relación a cualquier consulta de especialidad de la ciudad. Exactamente. ¿Y el tratamiento posterior? Depende de la enfermedad, pero ajá, habitualmente no son tratamientos muy, muy caros, porque la piedra angular de muchas enfermedades anorrectales está basada en la dieta y el ejercicio. Entonces, si cuidamos mucho eso, pues obviamente los costos van a disminuir. Por supuesto, y básicamente entonces estamos hablando que tenemos que cambiar el estilo de vida que tengamos. Pues se sugiere una dieta rica en fibra siempre, aproximadamente uh-huh, lo que se sugiere para una persona de 70 kilos son 20 gramos de fibra natural al día, al ¿verdad? Día. Uh-huh. Más agua y todo eso. Exactamente, y tener siquiera alguna actividad, seguramente también uh-huh, esta cuestión de estar muchísimas horas en un mismo lugar o en una misma posición, estoy hablando a lo mejor de que si trabajamos en una oficina podamos estar, no sé, 4 o 5 horas sentados sin movernos, podría también tener como una complicación. Pues puede ser un factor agregado, uh-huh, ¿verdad? No que sea una causa, pues sí, okay, un factor agregado a las enfermedades. Eso es. Doctor, ¿dónde te encuentras ubicado para que la gente igual y pueda también ver que a través de esta entrevista, saber que sin miedo puedan acercarse a ti y acudir contigo? Sí, gracias. Yo estoy ubicado en el Hospital MAC, ajá, en el sexto piso, en el consultorio 605. Ah, muy bien. Perfecto. Pues ahí lo tienen, el doctor Ángel Padrón Rivera, que es especialista en cirugía de colon recto y ano. Está en el sexto piso. ¿En qué consultorio? 605. 605 del Hospital MAC. Entonces, bueno, pues te agradezco muchísimo, doctor, que hoy nos acompañes en Charlas de Café y sobre todo que nos hayas ampliado un poquito más acerca de este tema tan importante. No, muchas gracias a ti, Belén. Pues qué bueno, les comento que tengo otros dos invitados importantes después de los cortes, pero antes quiero compartirles nuevamente la frase del día de hoy, y así dice: vive sin aparentar, ama sin depender, escucha sin atacar y habla sin ofender. Y por supuesto, también que a través de las redes sociales, que es Facebook, Notus Radio, y también @Notus por Twitter, puedes estar en contacto con nosotros, conmigo en lo particular. Y bueno, hay otra información importante que puedes encontrar en nuestra página. Recuerda que este proyecto de Notus Radio está especialmente pensado en ti. Bueno, uno de los temas importantes que estamos tratando esta semana es que actualmente se habla de los derechos de la mujer y del hombre. Unos erróneamente lo llaman machismo y otros más feminismo, sin darse cuenta de que lo que verdaderamente se busca es la equidad de género. Y lo que queremos decir es ¿en qué consiste o cuál es la realidad de la equidad de género? Pues bien, esto significa que hombres y mujeres, independientemente de su sexo, tienen derecho a acceder con justicia e igualdad al uso, control y beneficio de los mismos bienes y servicios de la sociedad, así como la toma de decisiones en los que ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar están inmiscuidos. Es la aceptación de las diferencias entre hombres y mujeres, y también la aceptación de derechos, buscando el ideal de un equilibrio en el que ninguno de ambos sexos se beneficie de manera injusta en prejuicio del otro. También la equidad de género se ha ido buscando a través de los años, pues desde los inicios de la vida social, económica, política y religiosa, la mujer no ha tenido el papel que se merece en la sociedad. Al contrario, ha sido reprimida y censurada, quitándole el derecho a ser escuchada y a opinar de cualquier tema. También esto se ha ido reformando con nuevas leyes que permitan un equilibrio entre el hombre y la mujer, asumiendo ella pues cada vez un papel más importante dentro de la familia y de la sociedad. Es importante reconocer las diferencias entre sexo y género, pues el primero se define como la diferencia entre hombres y mujeres, dadas por su condición biológica y fisiológica. Es decir, estas diferencias tienen que ver principalmente con características cromosómicas, hormonales, genitales y reproductivas. En cuanto al género, es el conjunto de atributos sociales que se le asignan a las personas por su forma de comportarse, sus valores, sus normas, sus actividades a realizar y su reconocimiento en el mundo por sus logros. Y bueno, ahí está este tema importante que vamos a tratar también el día de hoy con la licenciada Maribel Arellanes. Y bueno, pues yo te recuerdo que estás en Charlas de Café, y Charlas de Café tiene una participación muy especial aquí en Notus todos los martes a las 10 de la mañana. Así es que no te muevas, estamos aquí para consentirte y darte temas e información muy muy importante e interesante. Ahorita regreso. Notus Radio. Delirante, tan demente, no buscarte entre la gente, olvidar que no estás, no me quieres más, que nunca volverás. Te metiste en cada capa, es eterna la semana. Sin estar junto a ti, me pesa vivir, regresa, voy a morir. La conciencia me miente, no puedo aceptar perderte, yeah. Es profunda como el mar la tristeza de buscarte en mi mente, yeah. Porque fue siento frío, son heladas en la calle, las miradas, no te puedo borrar, no quiero intentar, no puedo ni comenzar. La conciencia me miente, no puedo aceptar perderte. Y es profunda como el mar la tristeza de buscarte en mi mente. Porque estamos de regreso aquí en Charlas de Café y tenemos a una súper invitada aquí conmigo, la licenciada Maribel Arellanes Almazán, que es psicóloga clínica, psicoterapeuta y perito en psicología. Nada más. ¿Cómo estás, Mari? Encantada, encantada con esta presentación, Belén, que acabas de hacer. Muchas gracias. Muy contenta de estar aquí contigo. No, pues es un placer para mí que estemos aquí platicando en un espacio bueno de comunicación importante, sí, para que empecemos a trabajar, ¿no? Sí, claro. Empecemos a trabajar para este tema tan importante que yo mencionaba hace unos minutos, sí, antes del corte, que es la equidad de género. Así es. ¿A qué se refiere para que la gente realmente sepa qué es esto que estamos tratando de que lo tengamos todo el tiempo presente? Muy claro. Mira, qué bueno que se abren estos espacios. Siempre son necesarios estos lugares, espacios, estas discusiones, estas charlas. Ahorita este concepto me encantó porque es estar platicando de un tema que se ha convertido en algo muy complicado, sí, pero que a la vez es muy sencillo. Tú me preguntas qué es la equidad de género, sí, y antes de decirte qué es la equidad de género, quiero comentarte que hay otros dos conceptos que también vale la pena que los tengamos presentes, porque no son iguales, aunque son parecidos, pero, parecidos y hasta se confunden, que es, sí, la igualdad de género, uh-huh, y la perspectiva de género. Okay. Uh-huh. Y ha sido importante que vayamos diferenciando y entendiendo, porque hasta para la creación o la construcción de políticas públicas o de políticas de mejora de la vida de la población, se confunde qué es uno, qué es otro, y a veces no se llega al objetivo. Así por es. Esta confusión. A ver, primero hablemos de... Hace rato tú ya hacías la diferenciación muy clara entre equidad e igualdad. Uh-huh. La equidad son dar a cada... Equidad en general es dar a cada persona lo que desde sus capacidades y necesidades puede llevar a cabo, realizar. No sería justo ni equitativo en una familia, por ejemplo, que los niños y las niñas tuvieran que ganar dinero para contribuir a la economía de la familia, por mucho que ya estuviera muy, muy difícil la situación económica de la familia. Claro. ¿Sí? Entonces, Si se pone a trabajar a un niño, a una niña, eso no es ni justo ni equitativo. Eso sería una falta de equidad, ¿sí? Okay. E incluso una falta de justicia. Así, ¿sí? es. Sería entonces a los adultos, a quienes correspondería, hacer esa tarea de obtener el recurso económico para la manutención de la familia. Pero sí sería justo y equitativo que los niños, las niñas, se ocuparan de las tareas que sí pueden hacer. ¿Qué sería? Por ejemplo, que tiendan su cama, ¿sí? Que lleven sus trastes, sus platos al fregador, dependiendo de la edad, que ya los laven. Claro, algunas, ¿sí? actividades. Que son de acuerdo a sus capacidades y a sus necesidades. Así es. La equidad de género es buscar cuáles son las necesidades y las capacidades que tenemos hombres y mujeres, ¿sí? Para llegar a un estado de igualdad. Okay, ajá. En la familia es justo y equitativo que los niños ya colaboren. Colaboren, ¿sí? por supuesto. Para que haya un estado de igualdad en la familia. Entre todos. Todos son iguales, sí, porque todos son personas con derechos, con obligaciones, con responsabilidades. Uh-huh. En la equidad de género tenemos que considerar que es hablar de las desigualdades y las igualdades, de las necesidades y de las necesidades no cubiertas de las capacidades de hombres y mujeres. Okay. Género no es igual que sexo. Exacto. Género es las características que nos fueron asignadas de acuerdo a si nacimos mujer o si nacimos hombre. Así es. Ese es género, sí. ¿no? Ese es el concepto que ha generado también mucha confusión, porque se piensa que género es solamente hablar de mujeres, solamente hablar de las necesidades, de los derechos de las mujeres, y ajá. en realidad es hablar de derechos, obligaciones y de acciones, de actividades, de necesidades de hombres y mujeres. Por supuesto, uh-huh. así es. Y qué bueno que lo mencionas, porque a veces si hay un tema importante ahí de masculinidad, bueno, de los hombres, que solamente no, es como un tema tan sonado últimamente de equidad de género, y que se está trabajando también por lo de las mujeres, pero que muchos hombres están como en desacuerdo, o que podrían estar en desacuerdo, porque no escuchan también esta parte de la perspectiva de los hombres, ¿no? De qué se está haciendo también por ellos, de cómo se está trabajando, y para que haya esta situación de igualdad en todos los aspectos, así en laboral, es. Familiar, profesional, educativa, de todo. Así es, ¿no? Entonces, a ver, te quité la... No, y esa parte que a mí me encanta, Maribel, precisamente, de que podamos hablar estos temas, como bien comentas, pero que la experta, que eres tú, pues nos dé estos pasos, ¿no?, a seguir para hacer como unos pequeños cambios que a lo mejor no inmediatamente se pueden dar, pero siquiera reflexionemos. Exactamente, por lo menos reflexionemos en estos conceptos que, insisto, nos han generado tanta confusión. Uh-huh. La equidad de género busca, por lo tanto, que haya igualdad de género, sí. igualdad entre las personas, igualdad entre hombres y mujeres, uh-huh. una igualdad que no ha existido y por una igualdad por la que hemos estado trabajando desde hace mucho tiempo, muchas mujeres y muchos hombres también. Así es. Aunque han sido más el trabajo que hemos hecho las mujeres, porque en esta relación de hombre-mujer ha habido una desigualdad de relación entre el hombre y la mujer, uh-huh. colocando al hombre dentro de esta ideología que vivimos, esta sociedad, y que no solamente es de México, sí, ni de no, Latinoamérica, de es mundial, es mundial, en colocando al hombre en una posición de superioridad y a las mujeres en una posición de inferioridad. Así es. Y como ocurre en todos los procesos sociales, que es muy importante de tomar en cuenta, las personas que han sido las que viven las condiciones de desigualdad más extremas son las que se pronuncian, ¿sí? Son las que hablan, son las que se levantan, por decir, ¿sí? Sí, así es. Si nos vamos, por ejemplo, a la cuestión de la pobreza, las personas que han estado en condiciones de pobreza son las que hacen las revoluciones, ¿no? Ajá. Las luchas. En cuestión de raza, por ejemplo, si consideramos que la raza negra fue la raza que estuvo en desigualdad en relación a con relación a la raza blanca, entonces la raza negra fue la que se puso a demandar y exigir sus derechos como personas, ¿verdad? Así es. Entonces, en la relación hombre-mujer, las mujeres éramos o somos las que hemos estado en condiciones de desigualdad en relación con el hombre. Entonces, las mujeres somos las que empezamos a hacer todo este movimiento que además tiene muchos años. Y ha sido tan importante, Belén, que nuestros temas que eran considerados sin importancia, que no eran valiosos ni tomados en cuenta, lo que correspondía a las acciones y actividades y derechos que nos dieron a las mujeres, fuimos nosotros las que empezamos a poner sobre la mesa estos temas, de manera tal que se llegaron a hacer temas importantes en la agenda de Naciones Unidas, claro, de la Organización de Naciones Unidas del mundo, ¿sí? No nada más, insisto, de Latinoamérica o de Estados Unidos o de Francia o de Europa en general, no. De Asia, ¿no? Entonces, se tuvieron que hacer conferencias para que se dieran a ver, los acuerdos y a conocer cómo es que se tenía que dar a tratar y cómo se tenía que dar esta equidad y esta este paso, ¿no?, a la mujer, para que también fuera tomada en cuenta, para que también pueda no ser discriminada. Bueno, y una serie de situaciones que las conferencias han tenido como ese punto a favor de toda esta construcción que se está haciendo para que las mujeres vivan de verdad sus derechos y no sea algo solamente en lo escrito. Exactamente, ¿no? Entonces se hicieron esas conferencias, que llevamos 4 conferencias, ¿sí? Se hicieron convenciones, dos convenciones muy importantes. Las 4 conferencias, fíjate que la primera se hizo aquí en México en 1975. Mira. ¿Sí? Y luego se hicieron en Nairobi, ahí se fue la otra, y la cuarta conferencia fue en Beijing, China. Okay. Esa cuarta conferencia fue muy importante. A partir de ahí se generaron una serie de acuerdos, como decías, compromisos de los países, entre ellos México, que tenían que buscar la equidad para llegar a la igualdad hombres y mujeres, que las mujeres tuvieran acceso a una serie de áreas hasta hace tiempo no habíamos tenido, y también que teníamos derecho a una vida libre de violencia. Y antes de las conferencias también se hizo una convención muy importante, que es la convención que todos conocemos como la CEDAW, que es una convención en la que se habló de la no discriminación hacia las mujeres, porque resulta que las mujeres éramos discriminadas, no respetadas, nuestros derechos no existían. Y tuvo que existir otra convención más, que la convención de Belém do Pará, en Brasil, para específicamente atender la violencia, porque otras de lo que vivíamos o vivimos, porque todavía seguimos viviendo las mujeres, es la violencia. Así es. Y la violencia en muchos espacios. Desafortunadamente, el espacio en donde más violencia vivimos, bueno, yo creo que decimos que más, porque es el espacio en el que esperamos que haya el amor, la aceptación, la comprensión, que es el hogar, que es la pareja, que es la familia. Resulta que es donde hay más violencia hacia las mujeres. Pero también hay violencia en la calle, ¿sí? También hay violencia política. También hay violencia laboral. ¿Sí? Entonces, todas esas violencias que vivimos las mujeres, las tuvimos que mostrar y tuvimos que decirle a otras mujeres y a los hombres que esto estaba sucediendo. Y que es una realidad, y que todavía nos está costando trabajo, pues que se den cuenta tanto las mismas mujeres como también los mismos hombres, los servidores públicos, los jefes, los padres de familia, toda esta construcción, ¿no?, de la sociedad en donde el hombre está presente y la mujer también, que existe y que es una realidad. Así es, y que además es una realidad, Belén, construida por hombres y por mujeres. Exactamente. ¿Sí? No, y aquí tenemos que hablar de una corresponsabilidad, y cuando hablamos de equidad, de igualdad de equidad de género, igualdad de género y perspectiva de género, insisto en que estamos hablando de la corresponsabilidad de hombres y mujeres. Así es, que eso es súper importante. Híjole, pues es un tema que yo creo que tenemos que tener así como mucho más tiempo. Seguramente a mí me gustaría como hacer algo importante aquí en el medio de comunicación para que pudiera la gente como separar, identificar, reflexionar y a través de ello, pues, ver qué es lo que puede hacer a través, ¿no? Trascender a través de su familia, del ámbito donde se desenvuelve y todo esto, de todos estos temas que hemos ahorita como hablado, pero que no son los únicos, hay muchísimos más y que podemos estar atacando, trabajando en ello a través de nuestra participación, del ejemplo de algunas mujeres y que se reproduzca en otros espacios. Te agradezco muchísimo, Maribel, se nos está acabando el tiempo, pero tendremos oportunidad nuevamente a platicar. Eres como mi invitada en otras ocasiones pudiéramos como hacerlo repetitivo para hacer una conciencia, una cultura diferente, ¿no? Acerca de estos temas. Claro que sí, hay una fecha importante que se viene, que es el 25 de noviembre, uh-huh, que es el Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres, y bueno, podríamos hacer todo lo que tú consideres, claro, conveniente para llegar, supuesto, al 25 de noviembre con mucha formación, información. Así es. Uh-huh. Bueno, pues ya tenemos aquí unas cuantas tareas, uh-huh, así es que ya comprometí aquí a Maribel y yo también me comprometo para que podamos trabajar en pro de esta cultura, y no es nada de echarle a los hombres ni por nada de esto, ¿no? Al contrario, creo que la mujer y el hombre podemos hacer grandes cosas por la equidad de género, pero trabajando juntos. Claro, ¿no? Ya. Identificando muchas cosas juntos. Así es. Te agradezco muchísimo, Maribel, y bueno, yo me voy a una pequeñísima pausa musical y regresamos para que entremos con la siguiente entrevista, ya la recta final de Charlas de Café. No te vayas. Yo seguiremos siendo como hoy. No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed. ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé. Yo no sé. No sé dónde vamos a parar. Eso ya la piel nos lo dirá. ¿Para qué jurar y prometer algo que no está en nuestro poder? No sé lo que es eterno, no me pidas algo que es del tiempo. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos, odiarnos. Yo no sé. Pasamos al sofá, de un botón a todo lo demás. No pusimos reglas ni reloj, aquí estamos solos tú y yo. Todo lo que ves es lo que soy, no me pidas más de lo que doy. No, yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaré. Aquí. met you in the summer to my heartbeat sound. We fell in love. Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí de regreso en Charlas de Café y bueno, vamos a concluir con nuestra última entrevista, que a mí me da muchísimo gusto que esté aquí conmigo compartiendo los micrófonos, porque nos va a hablar de un tema también que vamos a enlazar con el tema anterior de equidad de género. ¿Cuál es la importancia para que esté trabajando en la política pública? Pero antes que nada, presentársela. Ella es regidora por el municipio de Manuel Doblado y se llama Selene Anaí Ruiz Ortega. ¿Cómo estás, hermosa? Hola, Belén, muchísimas gracias aquí por el espacio. Muy contenta de estar aquí contigo y pues aquí con todo tu auditorio que nos escucha. Así es, bueno, pues mira, qué bueno que estés aquí para que también reforcemos un poquito acerca de los temas que de los cuales de repente tratamos aquí en Charlas de Café. Pero sobre todo, antes de entrar a todo esto, quisiera que me platicaras, porque por ahí me llegó la información de que eres de las mujeres, orgullosamente, ¿verdad?, más chicas en la política aquí en el estado de Guanajuato. Claro que sí, Belén. Mira, actualmente soy la regidora más joven del estado de Guanajuato. Y eso pues implica para mí una responsabilidad por la cuestión del relevo generacional que se está viendo dentro de la política. Ajá. Pero además de ser una mujer joven, pues la responsabilidad es doble por el tema también de equidad de género, ¿no? La cuestión aquí dentro de la política es dejar bien el trabajo de los jóvenes políticos, pero también el de las jóvenes mujeres políticas, ¿no? Así es. Eso es lo más importante. Pero sobre todo también, mira, yo creo que para la construcción del lugar de en el cual te encuentras en este momento, creo importante señalar y que la gente lo sepa, que pues seguramente no fue fácil, o no es fácil. No es fácil estar como mujer, como joven, como regidora, eres mamá también. Y bueno, pues seguramente habrá por ahí el hecho de ser mujer, pues también tiene connotaciones especiales, de decir, bueno, hay que darle oportunidad, ¿no? Para ti, ¿cómo ha sido esto? Mira, ha sido un proceso largo. Yo entré al Partido Acción Nacional muy joven, tenía 14 años cuando ya inicié a construir ahí en el partido. Entré en el grupo que se llamaba Pandillas, cambió el nombre a Nueva Generación. Ajá. Después pues ya participé en el tema de Acción Juvenil, fui secretaria municipal en mi municipio. Sin embargo, pues no ha sido un tema sencillo de llevar, porque implica, lo que te comentaba, muchísima responsabilidad, por supuesto muchísimo tiempo, el tema de trabajar el día a día en mi municipio, pero además con la responsabilidad y la carga de decir, soy la funcionaria más joven del estado. Ajá. y cómo vamos a dejar el tema de los jóvenes para las próximas elecciones, ¿no? Así es, importante, y que también tu voz y tu voto como joven pues tenga el peso necesario en tu municipio y que retiemble pues todo lo demás, ¿no? Que también es como fundamental. ¿Cómo combinas esta parte de la familia con la cuestión política? Mira, Belén, yo creo que para todo hay tiempo, y la cuestión de los tiempos con la familia es un tiempo de calidad y no de cantidad. Pudieras pasar todo un día a lo mejor con la familia, pero si no es tiempo de calidad, pues no tiene la relevancia importante para la familia. La combinación se hace cuando se mezcla lo que te gusta, pero con el apoyo de tu familia y la comprensión también de quienes viven contigo y quienes les tocan sufrir los estragos de las campañas, los estragos de los tiempos, los estragos de no pasar cumpleaños juntos. Así es complicado, supongo yo que es complicado. Digo, tenemos una parte bien importante, que creo que la mujer y el hombre se deben de complementar totalmente en la cuestión de este tipo de acciones, ¿no? Dentro de la familia. Si no hay esta química, si no hay esta participación entre los dos, pues de alguna manera alguna situación va a salir de ahí, ¿no? Alguien se va a sentir desmotivado o no va a haber como ese interés. Sin embargo, creo que tienes grandes personas a tu lado, ¿no? Que te apoyan y que tú también tienes esta facilidad como para hacer, para moverte y para ir de aquí para allá y para hacer grandes cosas en el municipio, por ejemplo, en Manuel Doblado. Platícame un poquito acerca de tu trabajo como regidora. Pues mira, vamos a cumplir exactamente el 10 de octubre, es el primer año que tomamos protesta en el municipio. Y el compromiso siempre ha sido velar por los intereses del municipio y no por los intereses personales, ¿no? Claro. En el caso muy especial de su servidora, he trabajado y tengo una doble responsabilidad porque me toca estudiar los temas cada vez que tenemos que llegar a una sesión, porque me siento con el compromiso y la responsabilidad de que un voto toma una decisión que afecta o no a unas familias, ¿no? Y que por supuesto cuando vienen los temas de algún ciudadano inconforme con alguna decisión que se toma dentro del ayuntamiento, pues no es para decir, híjole, solamente es un ciudadano, ¿no? Es una familia que se ve afectada con las decisiones. Entonces, he hecho mucho hincapié en el tema de cuidar todo lo que se ha aprobado dentro del ayuntamiento, sea para bien del municipio. Igual, a través de una fundación presido y tengo el honor de presidir, que se llama Ayudar con Acciones Guanajuato, hemos estado trabajando para ayudar al tema de la ciudadanía, el tema de equidad de género con las mujeres, el tema de los jóvenes estudiantes. Manuel Doblado es un municipio que pues carece de ciertas oportunidades para poder estudiar, no contamos con una universidad. Por lo tanto, quienes deciden tener una carrera, pues tienen que salir fuera del municipio a trabajar, a estudiar. Y pues, por supuesto, a trabajar, ¿no? Porque no tenemos en Manuel Doblado una economía que nos genere empleos bien remunerados. No somos un municipio industrial, somos un municipio que activamente en economía lo recibimos por las remesas extranjeras y además por el tema de la agricultura y la ganadería. Entonces, pues a través de la Fundación de Ayudar con Acciones Guanajuato hemos estado trabajando con sobre todo con los jóvenes que les interesa participar en ofertas educativas y el tema de las mujeres, de impulsar el tema de las mujeres, sobre todo mujeres jóvenes, claro, dentro de la política, pero no solamente como espectadoras, ¿no? Sino partícipes de la vida pública, porque no es lo mismo, como dice el dicho, ver los toros desde afuera, ¿no? Así es, ¿no? Y tienes de verdad toda la razón. Un tema importante de nuestro país, y yo creo que en lo específico de nuestro estado y de los municipios, es que seamos partícipes de, ¿no? Que de verdad no le entremos a alzar la mano, a decir nuestras opiniones, a con acciones ayudar a la gente que más lo necesita, porque no todos tienen como esa parte de las mismas oportunidades, ¿no? Las mismas oportunidades, y me parece también muy, muy loable tu labor en Manuel Doblado. Manuel Doblado, ¿dónde se ubica? Para que igual y algunas personas que nos están escuchando pues tengan idea de su estado, pero tal vez no de algunos municipios, de dónde se ubica realmente la ubicación de. Mira, Manuel Doblado es un municipio que se encuentra colindando con los estados de Michoacán, ajá, de Jalisco. Colindamos también con San Francisco del Rincón, Romita, Pénjamo. Digamos que es la colita del estado, ajá, del paso a otros estados, ¿no? Así es. Y bueno, es un municipio con 37,000 habitantes, es decir, pequeño. Pues somos un municipio pequeño, por lo tanto yo creo que se puede generar más empatía con los jóvenes, porque sí, además claro, somos un municipio joven. Y déjame compartirte un dato, Belén, que además de que somos un municipio joven, en proporción en todo el estado es el municipio con más mujeres. Ah, mira, eso es importante también, ¿no? Entonces ahí se estás trabajando igual por este tema, en que, bueno, debe ser como un grupo, ¿no? Un grupo importante para que igual y tus iniciativas, tus políticas, o como bien dices, para votar o no en mayoría o en a favor de el municipio, sea también un punto en el que las mujeres tengan esta parte importante de la agenda de tu municipio, ¿no? El trabajo, seguramente, pues una mujer ahí activa también la economía, ¿no? A través de que si el hombre no está en casa, si estamos hablando que puede estar a lo mejor en Estados Unidos o en algún otro país, pues la mujer es la que ahí tiene que salir adelante a sacar a su familia adelante. Y pues qué mejor ejemplo que también tú, que estás ahí trabajándole y estás siendo como su motivación, ¿no? Sí, Belén, fíjate que en Manuel Doblado la participación de las mujeres en el tema de la familia es bien importante, ¿eh? Ajá. Es bien importante. Las mujeres dobladenses somos mujeres de trabajo, somos mujeres de lucha. Uh-huh. Y pues estadísticamente hay mayores jefes de familia mujeres en Manuel Doblado que ni hombres. Claro. Entonces eso nos habla de que las mujeres sí sacamos a flote muchos temas en el municipio, pero por supuesto también pues eso se da de acuerdo a las pocas oportunidades que se ha generado de empleo, ¿no? Porque muchos hombres se nos van a Estados Unidos, entonces pues hay que salirle al quite en la familia. Claro, ¿y cuáles son las próximas, así para cerrar, en charlas de café, que se nos está terminando el tiempo? ¿Qué sigue en tu carrera? Pues mira, Belén, en estos momentos sacar adelante el tema de la regiduría es un compromiso que yo me aventé desde el 10 de octubre del año pasado. Uh-huh. Sacarlo bien, quedar bien con la gente que me dio la oportunidad de servirles, pero además que vean que el trabajo de un regidor no es llegar, levantar la mano y estirarla para cobrar, ¿no? Claro. El trabajo de un regidor realmente es en la cuestión de vigilar, de ver la funcionalidad del municipio, también de crear iniciativas y proveer por el bienestar de nuestro municipio, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que sigue? Pues a mí la política es algo que me gusta, que me apasiona, que me llena, que me complementa. Cuando a una persona le gusta su trabajo, lo vive, lo disfruta, no se vuelve carga. Y para mí, formar parte de la vida pública es un modus vivendi. Claro. Ya es mi modo de vida y disfruto mucho mi trabajo, y por lo cual también lo cuido mucho, porque para mí el jefe es el ciudadano, y si yo descuido mi trabajo, pues el jefe me va a correr, ¿no? Claro. Entonces para mí es muy importante sacar ahorita el proyecto que hay, pero por supuesto seguir continuando en lo que me llena, que es servir. Qué bueno, me da muchísimo gusto y qué orgullo de verdad que estés aquí con nosotros en Charlas de Café, y que la gente sepa el trabajo tan importante que tienen en la política y en la vida pública, como bien lo mencionas, en nuestro estado. Sí, mujeres jóvenes, mujeres que son luchonas, mujeres que son guerreras, mujeres que son trabajadoras y que nos representan de alguna manera en el estado, ¿no? Te agradezco con todo el corazón que estés aquí con nosotros y bueno, gracias y buen regreso a trabajar, ¿no? Como bien dice Manuel Doblado. Muchísimas gracias, Belén. Gracias. No, a ti. Y bueno, amigos, pues se nos terminó el tiempo. Yo les pido, por favor, que nos sintonicen el próximo martes a partir de las 10 de la mañana. Y pues decirles que los esperamos a que le den like a la página de internet de Notus Radio, a través de Facebook, a través de Twitter, @Notus. Y bueno, estoy yo a su disposición completa. Mándenos también sus comentarios, sus opiniones, algunos invitados que quieran que estén aquí en el programa de Charlas de Café. Con todo gusto, con todo el amor del mundo, los invitamos para que podamos hablar de temas importantes y de interés para todos ustedes. Y bueno, la frase del día de hoy, para despedirnos, es la siguiente: vive sin aparentar, ama sin defender, escucha sin atacar y habla sin ofender. Que tengan un excelente día. Mi nombre es Belén Ortiz y nos vemos la próxima semana aquí en Charlas de Café. No, no, no, no, no, no, no, no. Y tú no te decides por ninguna de las dos. Y tú